Sur. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, cielo, un gustazo tenerte al aire para hablar de esto puntualmente, este foro de comité del desarrollo de la cuenca del río Uruguay. Interesantísimo, te estuve siguiendo y la verdad que me parece muy bueno este tema y para involucrarse como ciudad costera del río, nada menos. Sí, bueno, desde mediados del año pasado, el comité original, que se llama, era Comité de Cuenca, agregó a su nombre el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. Y al hacer esto, incluyó dentro de sus objetivos y su trabajo con las localidades costeras de toda la costa del Río Uruguay, desde su nacimiento hasta Villa Paranacito, los temas sociales de cada uno de los municipios, ¿no? Para ir trabajando sobre todo el tema sanitario, aquellos temas en los cuales no hay fronteras en realidad, porque Seguro. son temas comunes, que en general son comunes en todo el mundo, pero que las zonas costeras pueden establecer políticas públicas en común para trabajar sobre eso. Entonces, como este año se cumplen los 10 años de conformación del comité, y ante este motivo de no, que no podemos juntarnos, lo que hizo fue programar conferencias de aquí hasta el mes de octubre, una por mes, foros virtuales, donde participa las ciudades de Brasil, Argentina, Uruguay, el Instituto Social del Mercosur y un programa de la Unión Europea que se llama Eurosocial, que está trabajando todo el tema, digamos, la redundancia social en Europa con proyectos Mira, puntuales y que también está trabajando con nosotros. Entonces, uno de esos foros, el segundo foro, fue específicamente sobre las consecuencias sociales de la pandemia y dentro de esas consecuencias sociales el tema de la violencia de género, ¿no? Y la seguro. perspectiva de género. Y realmente, bueno, fue un foro muy rico por la calidad de los expositores, porque hubo diputadas uruguayas, funcionarias, gente realmente muy importante que hace trabajo de políticas públicas de género en Francia, en España. Y se trabajaron, bueno, particularmente yo trabajé tres temas, digamos, que a mí me parece que son los que hay que visualizar, ¿no? Un poco es trabajar sobre las estadísticas sociales. Nosotros no tenemos estadísticas sociales, digamos. En general, las estadísticas que se manejan en el caso de violencia de género, las únicas estadísticas son judiciales, Seguro, ahí los está, femicidios y ese es las un tema. denuncias, pero no la gente que va a los servicios. En Europa eso lo tienen bastante adelantado, en España sobre todo hay estadísticas de cuántas personas atienden los servicios sociales Mira. y eso da la pauta real del problema, ¿no? Si no, no se pueden definir políticas públicas si no se conoce realmente la magnitud del problema y a Seguro. cuántas mujeres llega, que por lo menos no se animan a denunciar, pero que van a un servicio social a recibir una orientación. Cielo, te interrumpo un poquito. Esto obviamente Sí. se puede traspasar de lo que están haciendo en Europa acá y la idea de esto, la última vez que hablamos del tema de recursos también. ¿Esto va de la mano este temita para ampliar y avanzar con el tema estadístico, con los números? Sí, nosotros lo que hemos propuesto en ese foro, y ya hemos tenido comunicación después del viernes pasado, con Eurosocial, que quiere sumarse a la iniciativa, y esto significa también poder conseguir recursos para eso, en un observatorio de género del Comité de Mira, qué Cuenca, bueno. dentro del observatorio que tiene actualmente, que se está trabajando en el tema del COVID sobre todo, y del dengue. En este momento es un observatorio más sanitario, Seguro. nosotros agregaríamos el tema de la violencia de género, lo cual nos permitiría trabajar con cada uno de los municipios de toda la costa del río Uruguay, con apoyo de Eurosocial, para trabajar esta temática y poder tener una visión global de lo que está pasando en todos los tres países, ¿no? Porque hemos sumado, en el último año se ha sumado todo lo que es la costa de Brasil, que está trabajando, sobre todo estamos trabajando muy bien con Cuareim y con Uruguayana. Mira qué bueno. Después para el norte se están sumando. Entonces, yo creo que fue un encuentro que abrió puertas. También lo que se trató fue siempre el tema judicial, ¿no? Seguro, Lo que siempre venimos pregonando, la necesidad de un foro único de violencia a nivel de cada una de las provincias, que no sea ya tan estamentado como existe ahora para tratar el tema, porque hay una realidad. Personalmente, que yo creo que se avanzó mucho en el último tiempo, pero que ya hemos llegado a un techo. Es decir, a nivel local se llegó a un techo en el trabajo que se realiza. Mira, El sistema funciona bien, las estadísticas lo demuestran, digamos, hay un buen trabajo, una buena sincronización, pero ya a nivel local se llegó a un techo. Entonces ahora hay que avanzar en otro sentido, y para eso necesitamos de las políticas públicas a nivel provincial, a nivel nacional, y en este caso a nivel internacional, con organismos que ven factible este tipo de proyectos y que, bueno, nosotros estamos impulsando desde aquí y desde Salto, fundamentalmente, donde está parte de la Secretaría Técnica, funciona una parte en Concordia, otra parte, digamos, la central en Concepción del Uruguay, que está ejerciendo la presidencia pro tempore, una delegación acá, la Secretaría Técnica de Concordia, y otra en Salto, que realmente, bueno, hay una profesional, amiga nuestra, que también trabaja el tema de género. Entonces, vemos que yo creo que es muy importante, hay que seguir avanzando, porque evidentemente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, hemos fracasado, ¿no? En los últimos, hasta el 25 de junio, desde el 20 de marzo al 25 de junio, en Argentina hubo 75 femicidios. Sí, terrible, terrible. Hay dos elementos que se rescatan en eso, ¿no? Que antes no se visualizaban dentro de las estadísticas. Por un lado, el femicidio a mayores de 60 años. Mirá, el vos. Tema de las adultas mayores. Sí, ¿por qué? Porque la pandemia, ese famoso quedémonos en casa, para algunas mujeres es un infierno, ¿no? Seguro. Y en el caso de las mujeres adultas eso se ve más. Y también el tema de los transfemicidios. Seguro. Que ya el asesinato, digamos, el homicidio a personas trans, está siendo considerado como violencia de género. Y eso también es muy importante, y parece que modificar normas, ¿no? Seguro. Cuando hablamos de los criterios que se manejan, Cielo, ¿hay mucha diferencia en lo que pueden ser otras regiones? Vos mismo me estás hablando de la cuenca, pero con contacto casi directo con lo que pasa en Europa. Los criterios, el lenguaje, el accionar de la justicia, ¿se están manejando similares criterios o todavía tenemos que avanzar más, te diría, desde acá, desde lo que puede ser Concordia? No, la problemática es la misma. Ahí está. Y los criterios son los mismos, y si vos recorres todo lo que es Latinoamérica, las definiciones son las mismas. Mirá vos. Es decir, la violencia de género es lo mismo en Argentina que en Perú, que en Chile, que en Brasil, que, y que en España, porque nosotros nos fijamos en el sistema español. El concepto es el mismo, la figura del femicidio penal es el mismo. Lo que pasa es que hay mucha diferencia de criterios en el momento de caratular las causas entre lo que es la parte penal y la parte civil. Y es ahí donde se da el mayor problema, porque a veces para los fiscales que se basan únicamente, por supuesto, esa es su labor, ¿no? Pero bueno, tienen en cuenta solamente el antecedente penal, la configuración del delito, y no consideran la historia previa de la mujer. Por eso muchas veces cuando asesinan a una mujer, dice, bueno, pero la familia dice, pero denunció muchas veces, pero muchas veces fue al juzgado. Sí, pero seguramente lo hizo la parte civil, y cuando llega la parte penal no considera los antecedentes, o sea, antecedente civil. Entonces lo que nosotros aspiramos es que sea un todo, que esté todo en un fuero único, que sería una reforma novedosa, innovativa, dentro de la justicia, pero que bueno, siempre que hay que hablarlo y hay que ponerlo en debate, ¿no? Te pregunto algo que me sorprendió, que fue, teniendo en cuenta que vos hiciste mucho hincapié en lo que fue la ley Micaela. El otro día miraba el tratamiento en Tucumán, que era la única provincia que faltaba, y la verdad que una reacción, te diría reaccionario, algunos diputados que estaban en contra y hablaban de la comparación, de que a los hombres también nos matan. Esto llamó, a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención. ¿Qué análisis hiciste de eso, Cielo? Mira, en principio la ley Micaela no está llegando a quien tiene que llegar, porque lo que se está haciendo en esta primera etapa es solamente hablar con los funcionarios, con los diputados. La ley Micaela no se está aplicando. Seguro. Se está aplicando solamente para los funcionarios de primer nivel, que la ministra de Mujeres está recorriendo el país, hablando con los gabinetes, con los diputados, en este caso, legisladores, pero en realidad al que tiene que llegar, que es al empleado, que es el que recibe a esas personas, tanto en el plano judicial como en el plano, digamos, del Estado, no está llegando. Uh-huh. Y lo que pasa es que es cierto, los hombres también son asesinados, pero la mayor parte, el mayor número de hombres asesinados no lo son por crímenes de odio, porque no, crímenes no, por razón seguro. De ser hombre. Aparte llevarlo a la comparación, son muy bajos. Son muy bajas la estadística, claro, no vas a comparar lo que es la violencia de género con la violencia en sí contra el hombre, porque a ver, la violencia de género es aquella violencia que se produce contra una mujer, o en este caso un género autopercibido, como en el caso de las personas trans, pero por el hecho de ser mujer. Seguro. Yo voy a hacer un... Perdóneme, voy a hacer una comparación macabra. Uh-huh. El atroz hecho de ayer en Concordia. Sí. Uh-huh. La víctima es una mujer, pero no es una violencia de género. Uh-huh. Para que la gente lo entienda. Es un homicidio, un robo o lo que determina la justicia, pero en definitiva es un homicidio, agravado o no. Seguro, queda claro. Pero no es violencia de género. La violencia de género es cuando es por la mujer, por el hecho de ser mujer. Esto no se da en los hombres. Seguro, ahí está la diferencia. Por el hecho de ser hombre. Generalmente los asesinatos de mujeres contra hombres en el ámbito familiar se dan como reacción a la violencia de género. Seguro. Previa. Sí, queda entonces, claro. Es muy diferente, ¿no? Y eso muestra también el grado de ignorancia que hay. Hay mucha ignorancia sobre el tema, porque en definitiva, y lo hemos hablado muchas veces con vos, muchas personas se rasgan las vestiduras cuando salen en la tapa de los diarios. Y en la tapa de los diarios es el final. Cuando llega a la tapa de los diarios es el final de una persona. Sí, es el final. De un proceso, de una historia, de un camino. Y nosotros tenemos que intervenir en esa historia, en ese camino, no en el femicidio. El femicidio ya no tiene remedio, digamos, ¿no? Es algo, una situación que ya pasó y que no se puede revertir. Entonces, el trabajo del Estado tiene que estar en el camino, en la historia de la mujer. Y esto es lo que nosotros queremos ahora, y que entendemos que es hora, que la Argentina ha pasado por diferentes etapas, con mucha participación de la sociedad civil y de las ONG que tratan este tema, pero creo que ha llegado la hora del Estado. El Estado ahora tiene que tener presupuesto, tiene que establecer políticas públicas a largo plazo, como políticas de Estado contra la violencia de género, y tiene que empezar a ver el tema como fundamental en la agenda. Yo creo que el presidente Fernández tiene en cuenta esto, porque así lo ha hecho ver en muchas declaraciones, y es un tema que raramente los presidentes hablan, inclusive, digamos, los políticos hablan de esto. Si vos prestás atención, Fernández en muchos de los discursos que ha hecho tiene el tema social presente, ¿no? El tema de la mujer, el tema de la diversidad sexual, el tema de eso que a veces no se ve, pero que comunitariamente hace mucho mal a la sociedad, ¿no? Sin duda, y quedó claro, ¿no? El otro día en el Día de la Diversidad hizo posteo en sus redes sociales una postura fuerte con respecto a esto. Muy clara. Bueno, esperemos que eso se traduzca en políticas públicas muy claras también. Cielo, te tengo que preguntar respecto a cómo estás viendo el escenario de la pandemia, cómo estás viendo el manejo, tanto a nivel nacional, que ahora endureció para una región de la Argentina, pero cómo estás viendo a nivel provincial, cómo estás viendo lo que pasa en la ciudad de Concordia. Mira, yo creo que más que en la pandemia, lo que hay que pensar es en las consecuencias de esto. Ahí está. Porque las consecuencias realmente no se pueden medir. Estamos en una situación en que lo que va a pasar cuando termine esta etapa, que no sabemos, que la incertidumbre, quizás es lo más grave que estamos viviendo desde el punto de vista psicológico, es cuáles son las consecuencias que esto va a tener. Seguro. Evidentemente las consecuencias sociales, las consecuencias económicas, esto se va a traducir en más violencia, se va a traducir en un cambio de roles dentro de la sociedad que todavía no creo que no alcanzamos a dimensionar. Yo creo que hay que empezar a trabajar y de hecho nosotros yo personalmente lo estoy haciendo con un grupo de municipalistas de México. Se está trabajando sobre el estado post pandemia. Es decir, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo va a reaccionar el Estado? Porque evidentemente las consecuencias que tiene esto para todos va a ser algo que nos va a dejar en una posición de vulnerabilidad económica y social durante bastante tiempo, por no decir años, en recuperarse. Y el Estado tiene que estar preparado para dar las respuestas necesarias. Yo creo que Concordia se está realizando una buena labor, creo que hay seriedad, creo que también llegó la etapa y hay que ir paulatinamente tratando de lograr una mayor responsabilidad social ciudadana. Ahí está, se nos cortó, cielo. Bueno, por suerte podemos volver al aire. Bueno, estabas haciendo un buen análisis de la situación. Sí, que me parece que llegó, que hay que ir paulatinamente haciendo un traspaso de responsabilidad del Estado hacia el ciudadano. Seguro. No se puede seguir como estamos, que se están utilizando recursos humanos, policiales, recursos económicos, en controlar continuamente la actividad personal de cada uno, en seguir en una etapa del Estado padre, el Estado papá, el Estado autoritario, el Estado policial, ¿no? Y hay que empezar a transmitir esa responsabilidad hacia el ciudadano, porque va a llegar un momento en que no se puede controlar la vida de cada uno, ¿no? Y los hechos de este último fin de semana lo han demostrado. Sí, coincido. ¿Hasta dónde va a poder el Estado? Creo que ayer en las declaraciones creo que está muy seria del jefe de policía de la provincia, ¿no? Cuando dice, llegamos a un momento que no podemos controlar. Seguro. Y ahí no se puede seguir en este paso, porque evidentemente va a llegar un momento que el Estado no va a poder controlar y la ciudad va a entrar en un estado de anarquía. Entonces hay que ir trabajando en un traspaso de responsabilidad hacia la comunidad y entender que nos tenemos que cuidar y que el que puede quedarse en casa se queda, y el que tiene que salir a trabajar para comer tiene que salir, porque las consecuencias de eso también van a repercutir, y de hecho ya están repercutiendo en el Estado. ¿Hasta qué punto la pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado va a poder seguir cubriendo eso? Seguro, coincidimos. ¿Hasta cuándo? Esto de me pareció interesante lo que dijiste, cielo, esto de anticiparnos a lo que va a ser la pospandemia. Me parece que es un dato importantísimo por las consecuencias y las secuelas que puede dejar en lo económico y obviamente en lo social, porque van de la mano. Miren, muchos países ya se están formando comités de pospandemia, donde las organizaciones civiles comunitaria junto con el Estado empiezan a definir cómo salimos de esto y qué va a pasar después que salimos. Sin duda. Y cómo vamos a seguir, porque el tema es cómo vamos a seguir. Vos pensás que en estos momentos está pagando los segundos 10.000 pesos del IFE, ¿no? Esa ayuda el mes que viene no va a llegar. Sí, por eso. Porque el Estado Nacional decidió que la ayuda de la tercera cuota solamente vaya a aquellas provincias que están con un alto nivel de contagio. Entonces va a haber 7, 8 millones de personas que lo reciben este mes, que el mes que viene no lo van a recibir. Sí, parece. ¿Qué va a pasar con esas personas si tampoco se abre el sistema productivo y comercial? Yo creo que hay que ir pensando en esas cosas, porque si no nos quedamos en el accionar policial nada más. O sea, en este momento no hay gestión, lo único que hay es policía por la calle vestido de civil, decís algo, no salgo, se pone esto, no pone esto, hace esto, hace esto. La pregunta es hasta cuándo va a seguir esto, ¿no? Más un trabajo de dos, un trabajo del Estado y de la sociedad. Sin duda, coincidimos. Más allá de eso, y teniendo en cuenta que las comparaciones son odiosas, cuando uno ve los números de Argentina, cuando uno ve los números de lo que puede pasar en Concordia y compara con otros sectores, porque la verdad que uno llega a esa comparación, uno entiende que algo bien se está haciendo y trata de defender esto, más allá de las responsabilidades individuales, cielo. Sí, no, a nivel provincia y a nivel local nosotros podemos estar realmente muy conformes porque todo ha sido positivo. Evidentemente la situación que vivimos nosotros en este momento con Concordia es de privilegio. Seguro. Inclusive a los municipios que nos rodean. También tenemos que entender que somos un referente regional. Claro, y hay que tenerlo muy muy en cuenta, ¿no? Sobre todo por los centros de salud, por los servicios sanitarios que brindamos. Entonces, creo que es importantísimo lo que se ha hecho. El tema es que tenemos que ir pensando cómo vamos saliendo de esto. Porque entrar es muy fácil, el tema es salir. Y ojo cuando llegamos al acostumbramiento. Sí, tal cual.